Romantica. Far. Lanza. Anuel. Doble A. ¿Quién es? Pum, pum, pum. Tu novio a ti te tiene aborrecida. Y me levanta aborrecido. Por culpa de la mujer. Los Billboard, bebé. ¡Hola, killer!